Hoy es día jueves y vamos a continuar con la lección número 12. Estamos hablando de vestimentas. Y hemos visto diferentes incidentes en los cuales las vestimentas fueron objeto de enseñanza, de burla y también de aprendizaje. El Salmo 22:18 dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es una profecía escrita muchísimos años antes que sucediera. ¿Y sabes cuándo sucedió? Claro, cuando Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, fue despojado de sus vestiduras. Los soldados romanos no quisieron romperla, cortarla en pedazos, sino que echaron suertes para saber quién se quedaba con la vestimenta de quien estaba muriendo en la cruz. Y ese era Cristo Jesús. Recuerda, Él fue golpeado, rechazado, humillado, se burlaron de Él. También fue desnudado y luego crucificado. Jesús realmente bebió la amarga copa que desde el principio del mundo había de ser suya. Él sabía los sufrimientos. Él sabía hasta dónde iba a llegar la crueldad de los seres humanos de ese tiempo. Y nosotros también somos parte de esa crueldad que crucifica constantemente a Cristo Jesús con su actuar, con su vida pecaminosa. Todos nosotros también somos responsables de su muerte. Si lees en los evangelios, en Juan, en Mateo, puedes encontrar que en el momento de la crucifixión de Cristo se cumplió esa profecía. Así fue. Repartieron entre sí las vestiduras de Cristo Jesús. Es interesante estudiar las Sagradas Escrituras y encontrar que todo lo que fue profetizado acerca de Cristo Jesús se cumplió, tal como lo anunciaron los profetas. Están en muchos del Antiguo Testamento escritos esos mensajes proféticos, desde su nacimiento, el lugar de su mismo nacimiento, lo que habría de ser su ministerio, su obra, también su sufrimiento y su misma muerte. Todo estaba predicho en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel conocía esos escritos, pero como Jesús no cumplió conforme ellos esperaban que sucediera, entonces no lo aceptaron. Hoy también sucede así. Muchas personas tienen una imagen, un concepto. Ellos consideran cómo debe ser la venida de Jesús, cómo han de ser los acontecimientos finales, cuál será el acontecimiento que anunciará la venida de Jesús. Hay muchas enseñanzas, pero esas no están en las Escrituras. Los israelitas pensaban que el Mesías vendría como un rey, como un libertador terrenal. Pero la Biblia hablaba como quien la liberaría al pueblo de la condenación de los pecados. Así que Jesús cumplió las profecías tal como se había indicado en el Antiguo Testamento. Conocer que las profecías se han cumplido es importantísimo para cada uno de nosotros, porque si eso sucedió en el pasado, también es certero que así sucederá en el futuro. Y si tú estudias las profecías de Cristo Jesús y confirmas todo lo sucedido, también entonces estarás seguro que así será el advenimiento que tanto esperamos de Cristo Jesús, que las profecías anuncian que será muy pronto y que esperamos estar presentes en ese glorioso día. Es probado que las Escrituras confirman que las profecías se cumplen. Así también será en tu vida. Las profecías pueden confirmar tu fe, pueden hacerla crecer, pueden darte la seguridad que Dios cumple todo lo que ha prometido y que lo que tanto estamos esperando está muy próximo, muy cercano, y ese será el momento de presenciar la segunda venida de Cristo Jesús.